Tal vez no fue una bestia, sino un asesino astuto. ¡Qué tontería! ¿Quién haría algo así? Pudo haber sido el oso bailarín de los gitanos. ¿Ese animal sarnoso? ¿Matar a tres hombres? Lo dudo. Malditos gitanos, invaden nuestras tierras y traen sus males y brujerías. Llegan aquí y 2 semanas después pasa esto. Creyó que era un hombre lobo. Insisto en que fue el maldito oso. Terminé yendo con los gitanos en las afueras del poblado. Me van a leer la mano tan sombrío. No creo en magia ni supersticiones, desconfío. Creo que son unos ladrones que hago aquí. No es obvio, conocí poco sobrio a una chica linda de esas lesas que no tienen novio. Y si está tan loca para creer en ocultismo, no dudo en lo más mínimo, tenemos sexo hoy mismo. Soy yo. Mierda la gitana esta y su respuesta. Tienes la marca de la bestia. No señora, bajo mi camisa, mi playera de Slayer. Soy fan de la cerveza, el trash metal. Afuera escucho los aullidos. Desastre. Nervioso me pongo los audífonos en Kaiser y corro a 100 con dirección a mi coche. Qué bella música hacen las criaturas de la noche. Es de día y el sol en mi cara despierto. Cortadas y rasguños cubren todo mi cuerpo desnudo. Estoy muerto seguro. Se acerca la gitana y me susurra: ya valiste madres, güey. ¿Qué pasó aquí, señora? ¿Me dio drogas? No más de las que tomas cada fin de semana. Y sé que suena broma, pero te informo que la próxima luna llena vas a ser un hombre lobo. Esto es el colmo. Olvida tu dieta vegetariana. ¿Y qué como? Solo te saciará la carne humana. Y si crees que he perdido el juicio, por favor, haga caso omiso a los cuerpos en el piso. Carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Y no creo en lo sobrenatural, pero espero con neurosis. ¿Cuándo? El tercer cuarto lunar, 29 días y ansiedad y contándome. He convertido en un lonchini contemporáneo. Que la brisa a la ventana alivie la fiebre. El infierno bajo mi piel, el sudor sobre mi frente. La luna llena tan bella me ha de llamar. Enamorarme de esa mujer casada acaba mal y sucede. Puesto se parte en piel, se estira, el alma cede. Uñas se afilan, brotan colmillos como navajas. Rompen mis encías, camino a 4 patas. Soy un hombre lobo, nena. Quiero carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Quiero carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Quiero carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Los caballeros solo se molestan. No queda nada humano en mi nena. Soy una bestia. Quiero carne y sangre, que las doncellas griten. Yo sigo en tu yugular, tren topic en Twitter. Hay un hombre lobo suelto y no le tiene miedo a nada. Ni a la luz, ni a la ley, ni a tus balas de plata. No es otra mierda de crepúsculo. No, mastico en mi salón tu corazón entre otros músculos. La putrefacción de los cadáveres apesta. No queda nada humano en mi nena. Soy una bestia. Quiero carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Quiero carne y sangre, que las doncellas griten. Carne y sangre, que las doncellas griten. Cerveza oscura, por favor. ¿Por qué no está cazando a la cosa esa que asesinó a mi esposo? Ya que no sé dónde atacará el lunático, en mi opinión lo más práctico es estar lo más cerca posible de las víctimas potenciales. Y tomando en cuenta que viven a 500 metros de esta taberna, pensaba pasar la noche aquí. Cerveza, por favor.